Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paraguay vive. ¿Qué tal? Acá estamos vivitos y coleando. Y como siempre decimos, transmitimos porque bueno, porque sigue siendo así. Gracias a Dios. Estamos desde el estudio la radio La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra. Opera para nosotros la gran militante transnacional Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Estos son tiempos especiales. Como quien diría, antes de hablar, que sería decir una palabra. Son momentos donde todo se devalúa. En el mismo lodo todos manoseados. Hay una campaña de destrucción, de aniquilamiento, de la confianza del ciudadano hacia los estamentos dirigenciales. Hay una destrucción de la institucionalidad, donde los jueces no sentencian por códigos, sino se nos bombardea desde la masa informática, magmática. Se nos impregna el descreimiento. Y cuando la justicia, que es la que está llamada a mediar en los conflictos, desaparece o es descreída o es enlodada o es pasible de ser amenazada con una granada por un fallo, donde desde quienes detentan la totalidad del poder represivo del Estado hay una concepción mafiosa, el poder de los pocos, el asesinato selectivo, político, mediático. En medio de todo eso, este gobierno, como es lógico, y no vale la pena ya adjetivarlo, porque adjetivarlo es como un síntoma de debilidad conceptual. Esto es así, porque así tenía que ser y así estaba planeado. Entonces, mientras se buscan los justificativos en el será por esto, será por el otro, qué malo que es, la máquina avanza. Y en ese avanzar se come la justicia y en ese avanzar nos venden un concepto de seguridad, que es la seguridad tecnificada, deshumanizada. Es el concepto que elige pelear contra fantasmales organizaciones criminales, planetarias, globales. Mientras tanto, si una nena de 15 años va a la escuela y pasa por una plaza a plena luz del día, sale un forajido, la agarra de un brazo, la tironea a los ojos de todos y no pasa nada. A una cuadra de este lugar, aparentemente hay una casilla de la Policía Metropolitana. Pasan patrulleros, a la vista de todo el mundo. Y si no hubiera sido por la acción de una ciudadana que retomó sus pasos y encaró al forajido y lo puso en huida, esa chica terminaba lastimada. Y mientras tanto nos bombardean en la televisión que lo peligroso es ISIS, los aviones, las narcoorganizaciones. Y lo peligroso es la inseguridad en manos de forajidos sueltos en la ciudad. Entonces, mientras nos bombardean con la batalla mediática para tontos cada vez más tontos, se está dilucidando un conflicto. Un conflicto que es el derecho y el poder. Reclamamos derechos que creíamos que eran inalterables. Y de golpe, al cambiar el poder político, esos derechos que parecían adquiridos para siempre se transforman en nada. Y bueno, y así estamos. Esto es Paraguay Vive. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles de 19 a 20 en vivo, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y como el eje de esta moneda que está en el aire pasa por las luchas de los inocentes contra los rostros obscenos y literales del poder de los pocos sobre los muchos, vamos con el tema de Curuguatí, vamos con el institucional. Organizaciones eclesiásticas y de toda índole, y también de organizaciones no gubernamentales que lógicamente son extrañas y ajenas al proceso, que no tuvieron ninguna conexión ni la inmediatez requerida por el Código Procesal Penal y creó un ambiente de desinformación dentro de toda la ciudadanía paraguaya. Pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren ir, tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Delitos de derechos humanos, los que asalten propiedades privadas y la ocupen. En la Comisión del Hecho de Mirna de Lucía Donoso en grado de tentativa acabada. Calificar la conducta de los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal previsto en el artículo 239, inciso primero, numerales 1 y 2 del Código Penal. Y pretendía la verduga cumplir su función, disparar la guillotina. Y bueno, y acá estamos, luchando, como siempre. Este juicio ya dejó de estar en manos del blindaje del establishment de poder en Paraguay. Esto ya se transformó en una cuestión internacional. Está presente en muchísimas esferas y el Estado paraguayo ha sido condenado por incumplimiento por las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a escuchar qué decía el doctor Aitor Jiménez, quien está representando a las víctimas y a los campesinos en esta lucha internacional para denunciar en todos los foros esta inseguridad jurídica aberrante. ¿Qué tal, querido Aitor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leo? Un saludo para ti y otro para tu audiencia. Bueno, hace unas horas hemos publicado en la página web de Ñanduti sobre el caso Curuguaté, que Paraguay tiene 3 meses para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a múltiples cuestionamientos que vos lo presentaste, querido Aitor, y que, bueno, el canciller Loizaga lo va a tener que hacer a través de la Cancillería. Explícanos de qué se trata esto. Efectivamente, hace unos días que se recibió formalmente la admisión a trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una denuncia que se había presentado contra el Estado paraguayo a mediados de 2014 por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concreto por la violación de 2 derechos, por violaciones al debido proceso, en el caso de los imputados y acusados hoy ya condenados del caso Curuguaté, por múltiples violaciones, la gran mayoría de ellas por la parcialidad manifiesta que estaba demostrando el fiscal Jalil Rashid en su instrucción y en su investigación, y el segundo de los derechos afectados por denegación de acceso a la justicia, es decir, por todas las denuncias que se presentaron de ejecuciones extrajudiciales, intentos de desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, denegaciones de auxilio, etcétera. Esos 2 derechos fueron los que se denunciaron en el año 2014 y ahora, después de 2 años, la Comisión Interamericana ha admitido a trámite y ha dejado un plazo de 3 meses al Estado paraguayo para que haga alegaciones a esa demanda, lo cual ya es un gesto de la Comisión Interamericana de que pretende abrir un caso para investigar la responsabilidad internacional que haya podido generar el Estado paraguayo en el caso Curuguaté. Ajá. ¿Por qué dice Rubén Villalba y otros casos Curuguaté? Bueno, el caso se encabeza siempre con una de las víctimas y después él y otros responde al resto de las víctimas. En concreto, el caso se presentó encabezándose a través de Rubén Villalba y después siguió el relato del resto de víctimas, y así lo ha caratulado la Comisión Interamericana. Uh-huh. Aitor, ¿por qué decís, si te entendí bien, que dijiste que puede dejar un precedente o que puede abrir una ventana a lo que podría ser más tarde una presentación, cuando se supone que va a perder aquí en la Corte Suprema todo lo que tenga que ver con el juicio? Sí, la admisión a trámite de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un ratio bajísimo, hay un alto grado de inadmisión. Es ya sintomático que la Comisión Interamericana haya abierto una causa, haya recibido la denuncia a trámite, la denuncia que se presentó en el año 2014, y haya ya requerido al Estado paraguayo para que presente en 3 meses sus alegaciones. Yo veo complicadas las alegaciones del Estado paraguayo, las veo complicadas porque las violaciones al debido proceso han sido manifiestas y la denegación de acceso a la justicia ha sido palpable. Es decir, yo mismo presenté el 13 de octubre de 2012, presenté denuncias perfectamente fundamentadas, con los policías perfectamente identificados, de ejecuciones extrajudiciales, de negación de auxilio, omisión del deber de socorro, torturas sistemáticas, intentos de comisión de desaparición forzada que, como recordarás, eran flagrantes. Se encontraron 2 cuerpos al día siguiente escondidos en la propia finca Marina Cue. Entonces, si desde el 13 de octubre del año 2012, con denuncias presentadas, el Estado no ha querido investigar, es complicado ahora que pueda hacer unas alegaciones eficientes, por lo cual yo pienso que la causa va a prosperar y que eventualmente terminará en una acusación formal de la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una nueva condena al Estado paraguayo, que desgraciadamente en los últimos años está teniendo un triste récord de sentencias condenatorias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, en cuanto a las alegaciones, Aitor, a ver si me puedo explicar, ¿cuán en detalles tiene que presentar Paraguay a profundidad? Porque recuerdo haber hecho una nota hace poco con uno de los viceministros, creo que es Cabello, ¿no? Y bueno, hablábamos porque habían senadores que habían ido a hablar con la Cancillería sobre lo que había recomendado en su momento Alemania y Estados Unidos. Y bueno, él decía, en el caso de la recomendación de Alemania, que se haga un proceso justo y tal, bueno, se hizo porque digamos que funcionó entre comillas el Poder Judicial. Ahí hubo un teatro de operación donde había un fiscal, había un juez, habían acusado, etcétera. ¿Cuánto tiene que responder realmente el Estado paraguayo vía Cancillería, o puede de nuevo responder cuestiones así como más, sí, hubo un debido proceso, el Poder Judicial funcionó, etcétera? A ver, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de los organismos internacionales de protección y tutela de los derechos humanos más avanzados. Es decir, si al Estado paraguayo se le ocurriera responder con generalidades o vaguedades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estaría ya firmando su condena. Ahora lo que se le va a dar traslado al Estado paraguayo es de la demanda presentada por los abogados, con todo el material presentado por los abogados, para que ellos aleguen en descargo o en contra. Con las alegaciones que haga, la Comisión Interamericana estudiará el caso. Y yo, evidentemente, sospecho que se va a abrir una acusación formal contra el Estado paraguayo en la Corte Interamericana, porque las violaciones son palpables. Los argumentos de descargo del Estado paraguayo los desconozco, pero, insisto, creo que son difíciles de argumentar. Creo que son difíciles de argumentar porque la denegación de acceso a la justicia ha sido manifiesta y la Fiscalía, el papel que ha jugado el fiscal Jalil Rashid, ha sido de violaciones reiteradas al debido proceso, por lo cual eventualmente terminará en una nueva condena del Estado paraguayo. Por eso te pregunto, Aitor, discúlpame que te insista con esto desde un ámbito periodístico, no jurídico, digamos. Esas alegaciones, digamos, ¿qué pueden o no pueden decir? Porque denunciar lo que ha hecho Jalil Rashid, lo hiciste tú, lo han hecho muchos, nosotros desde este plano también, los anteriores abogados, los actuales, ¿por qué ahora respondería de otra manera, digamos? ¿Va a seguir diciendo, me imagino, el Estado paraguayo que sí? Sí, yo me imagino que seguirá defendiendo que el proceso ha sido justo. Exacto. que efectivamente se han denunciado todas las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales, torturas, etcétera, cosa que nunca se ha hecho. Vosotros mismos hicisteis una indagación en la Fiscalía de Derechos Humanos recientemente y hasta el propio fiscal de Derechos Humanos reconoció que no se estaban investigando. Lo que alegue el Estado paraguayo lo desconozco, pero veo difícil que aleguen algo con peso o algo medianamente serio como para poder parar el avance de la causa en la Comisión Interamericana. Imagínate, Leo, por ejemplo, qué puede alegar el Estado paraguayo en relación a la invasión de inmueble ajeno, cuando ni siquiera ha acreditado la ajenidad de la tierra. ¿Qué puede alegar cuando hay un vídeo donde se ve al fiscal Rashid esconder y hacer desaparecer de la causa cientos de casquillos de armamento automático 5.56? ¿Qué puede alegar el Estado paraguayo cuando hay una escopeta incorporada a la causa que no pertenece a esa causa, que fue denunciada una semana después? Y como eso podríamos estar aquí hablando de todas las múltiples irregularidades, que a mí no me gustaría estar en el papel de abogado del Estado paraguayo para tener que defender esas irregularidades, porque me parece tremendamente complejo hacerlo. Aitor, cuando mencionas lo de la propiedad, cosa que concordamos contigo, lógicamente, vos recordarás que el juez del tribunal principal, Zelaya, varias veces repitió en el juicio, en conferencia de prensa, dijo inclusive, es la quinta vez que digo, esas tierras son de Campo Morumbí. Efectivamente, pero curiosamente el registro público del propio Estado paraguayo acredita que las tierras no son de Campos Morumbí, por lo cual hay una incongruencia insalvable entre los propios registros públicos de la administración del Estado paraguayo y una sentencia dictada por su Poder Judicial. Esa incongruencia es tan insalvable que veo difícil que se pueda defender eso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿y cómo puede un juez como Zelaya ser tan tonto, digamos, o cree que hay tanta impunidad como para insistir en que la tierra es de Campo Morumbí y de la familia Riquelme? Hay veces que los poderes judiciales en el ámbito nacional piensan que viven aislados, y desgraciadamente ya no viven aislados. Es decir, existe todo un mecanismo internacional de protección de los derechos humanos que van a revisar esas decisiones y que eventualmente las van a declarar nulas. Y Paraguay tiene, como decía antes, el triste récord de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual los jueces tienen que ser conscientes de que las decisiones que dictan en sede nacional van a ser revisadas posteriormente en instancias internacionales. Ya no vivimos en estados aislados, vivimos en una comunidad internacional y la arquitectura internacional de protección de los individuos más allá de sus fronteras cada vez está más perfilada. Y no solo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no es la única condena que eventualmente puede caer sobre el caso Kuruati. Recuerda que en el año 2013, en marzo de 2013, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya sancionó a Paraguay en sus observaciones generales indicando que debía retirar al fiscal Rachid de las investigaciones porque eran parciales, manifiestamente violentadoras del debido proceso. Pero es que después le cayeron dos recomendaciones de Alemania y de Estados Unidos, una para que guiara el proceso judicial con todas las garantías pertinentes y la segunda para que abriera una comisión de investigación imparcial a través del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, no es ahora el sistema interamericano el que se está interesando por el caso Kuruwati, sino que todas las instancias internacionales están señalando a Paraguay que algo ha hecho mal en este caso y que eventualmente le está generando una responsabilidad internacional que va a terminar en múltiples condenas. Y no te olvides que Paraguay tiene asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a día de hoy. Se supone que para tener asiento en el Consejo de Derechos Humanos debe ser un país cumplidor de los estándares internacionales. Y la discusión de fondo es derecho o poder. Si tenés el derecho y no tenés el poder, a ver, son batallas que hay que darlas en todos lados, eso es innegable. Está muy bien el rol que cumple el doctor Aitor, excelente, que toma esta representación y la lleva a todos lados, más con una apoyatura teórica, jurídica en derecho internacional bien sólida, por el grupo que trabaja con ellos, que es la Fundación de Garzón. Pero hay muchas condenas que sufrió el Estado paraguayo y bueno, le cuesta cumplirlas. O sea, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver más con la batalla que se tiene que dar con el poder dentro de Paraguay. Si los sectores de la política tradicional que ocupan las bancas del Congreso no se dan cuenta que es un modelo estronista perimido, no funciona. Hay muchos que quieren de verdad ver un Paraguay mejor y que tienen el poder, pero por ese lado por ese lado es todo trucho, no va a venir nada en serio. Entonces, bueno, yo creo que hay ya una, a partir de Kuruwati, esto ha permeado en sectores de la sociedad, del poder, del establishment en Paraguay, que ya no ven con tanta simpatía esta forma de construcción. Y a propósito, vamos a escuchar la palabra del senador Adolfo Ferreira, quien le advierte al presidente de la Nación que de seguir sosteniendo al fiscal Rachid puede terminar sufriendo un juicio político que lo quite de la presidencia. Esta nota es presentada por Nobleza Seguros S.A. Senador Adolfo Ferreiro, ¿cómo le va, senador? Bien, gusto saludarte. Senador, creo bastante roncha, incluso sale hoy en el diario del presidente lo de que ustedes rechazaron el crédito de 20 millones para de Vargas. ¿Por qué se rechazó este crédito, senador? ¿Para qué? ¿Para cuál de los créditos vamos a hablar? Los 20 millones de dólares para el Ministerio del Interior. ¿Del Interior? Sí, señor. Sí, porque no el criterio del Senado fue de que ese crédito no tenía las precisiones que se requieren para autorizarlo, ¿verdad? Estaba un poco difusa su aplicación con estas frases que ahora se usan y que no dicen nada, y que no era conveniente porque llevaba a aumentar el despilfarro y no garantizaba ninguna eficiencia en el tema de seguridad. En materia de seguridad nosotros estamos bastante mal, senador. Yo creo que eso es imposible, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuál es la posible salida? ¿Cómo vamos a solucionar este tema? Porque evidentemente... Primero tienen que dejar de tener un ministro MAU, un viceministro MAU en el área de seguridad. O sea, el primer delito que se comete... ¿De Vargas en MAU entonces? No, Rachid. Rachid. Rachid es fiscal y él no puede ser, por la Constitución no puede ser ministro. ¿Por qué? Y porque está prohibido por la ley. Tiene que renunciar. Los fiscales tienen prohibido ser otra cosa que fiscales cuando están en la fiscalía. Estén activos o de permiso, no importa. Por eso renunció la de García Luto, por eso renunció de Vargas, por eso renunció creo que otro más, que fueron ministros que fueron nombrados o viceministros nombrados y eran jueces y fiscales. Bueno, con el señor Racinici se están burlando de nosotros. El presidente nos está diciendo, no me importa un comino lo que dice la Constitución, y le pongo a ese señor porque se me da la gana. Y ese señor, que es un cara dura, acepta ponerle en riesgo de juicio político al presidente. Si él fuera leal al presidente, y si fuera abogado que entendiera el derecho, tendría que decirle al presidente, mira que tu capricho es una causal real de juicio político. No te expongan a por mí, presidente. No, no le importa un poquito la ley, ni la Constitución, ni nada. Y pero a todos, senador, yo creo que por lo menos las últimas semanas nosotros estamos siendo testigos de cosas que son aberrantes. Y parece que ya pasa esto como algo normal, es folclórico. No se entiende esto. No, esta es una cultura de autoritarismo e ignorancia. El Partido Colorado tiene gente muy idónea y capaz que entiende el derecho, que entiende la Constitución, pero no parece que no les escuchan ni les consultan. Entonces, estos muchachos jóvenes que están en los ministerios, en la función pública, pueden ser muy buenos técnicos a lo mejor, pero son demasiado ignorantes en cuestiones esenciales que hacen a la convivencia republicana y democrática. Y en ese sentido no son confiables, así de sencillo. Y otra vez el dilema, derecho y poder. Si tenés el poder total, no necesitas del derecho. Si no tenés el poder, tenés que defenderte con el derecho. Y si no tenés el poder para ejercerlo, el derecho queda en una moneda en el aire. En este caso, el que habla es un senador de la Nación en Paraguay. Yo creo que es la voz de muchos paraguayos que, como él bien dice, están ya hartos de este modelo estronista autoritario y quieren salir de ahí. Y en este momento creo que en el balance tienen poder y cada vez son más. Bueno, y tenemos una nota de el queridísimo País Oliva, que dice, este es un parrafito hablando de un tesoro. Estaba hablando con un grupo grande de personas de diversas clases sociales y todas comprometidas con la causa en la defensa de los campesinos inocentes condenados por la masacre de Curuguatí en Marina Cue. Para este grupo de personas, este compromiso era un verdadero tesoro que les aumentaba el sentido de sus vidas. Todas ellas, además de lo referente a Curuguatí, también están comprometidas con otras causas sociales en beneficio del pueblo empobrecido. Lo primero en que coincidimos es que este tesoro, compromiso con los campesinos inocentes de Curuguatí y por su medio con todos los pobres inocentes del mundo, hay que impedir que se contagie el ambiente contrario de apatía que domina la realidad a nuestro alrededor. Inclusive que hay que defenderlo porque por su misma esencia se opone a las fuerzas económicas y políticas que nos quieren dominar y en circunstancias difíciles nos pueden presionar para abandonarlo o al menos hacernos dudar. O sea, yo creo que en estas palabras se resalta la importancia que tiene Curuguatí, la importancia de cada vez gente que se compromete más tratando de unirse y de haciendo manifestaciones desde la base en repudio a todo esto que está pasando. Y bueno, y vamos a escuchar primero, y si se nos va como arena entre los dedos. Vamos un poquito con Marcha de la Bronca. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. El que maneja los violines de la marioneta general, para

se siguen tejiendo y manteniendo esas redes artesanales, humanas, con una dimensión al alcance del ser vivo, que son las formas de organizarse, las formas de encontrarse, las formas de compartir experiencias. Y en este caso hubo un encuentro muy interesante que después, esto en Radio La Retaguardia, por supuesto, que es eje también junto a otros ejes de esta actividad articuladora, sanadora, conceptualmente vital. Se hizo un encuentro en Posadas, en la provincia de Misiones, de la Red Nacional de Medios Alternativos de Comunicación, articulados también con otros grupos, y bueno, y parece ser que también estuvieron presentes ahí los compañeros que se llegaron, porque sabemos el esfuerzo que cuesta militante, económico y de tiempo y de traslado de los compañeros de Paraguay que estuvieron presentes. Eso luego se va a difundir seguramente en otros programas, y si no, nosotros de a poquito lo vamos a ir pasando. Pero en este caso tenemos casi al cierre, cuando ya se cerraba el encuentro, extrajimos solamente un pedacito de la despedida de uno de los compañeros de la FNC en ese encuentro, donde tengo entendido, y bueno, así tengo la certeza, de que fueron cobijados y que fue una cuestión muy armónica y muy solidaria y muy fraternal, que eso hace cargar las pilas, ¿no? Vamos a ver qué nos decía. Radio en San Pedro, en el Cuamandillú, que queda alrededor de 250 kilómetros de Asunción, una radio campesina. Y un día me dijo: Felipe, vos vas a quedar aquí. Entonces yo no entiendo nada de radio, pero el objetivo es muy claro, que voy a hacer ahí en la radio. Entonces la federación tiene una lucha muy importante en Paraguay, hace 25 años de fundación, y de los cuales conquistamos 200.000 hectáreas de tierra en lucha. Y además de eso tenemos muchos mártires, muchos apresamientos, mucha agresión, desalojo. Y entonces para mí el objetivo es muy grande, y además de eso, en Paraguay el problema muy grande es la señal de internet, y eso no, nosotros no tenemos. Entonces hicimos la programación al aire, y el objetivo, todo es, yo sé bien lo que hago, la población también. Y entonces sí, continuamos. Y lo que quiero contar, la población paraguaya campesina, el 99% habla en guaraní, guarañol, y ese es mi problema fundamental. Entonces Víctor me va a ayudar en alguna cosa, pero en Paraguay hay mucho cultivo de soja, mucho uso de agrotóxico. Entonces al salir a luchar viene la imputación. Nosotros tenemos alrededor de 200 imputados de defender las comunidades, de defender a la escuela. Entonces vos son gente malo, y tenemos imputados, muchos imputados. Y yendo a la situación de Curuguate, Sinceramente, una comisión vecinal de Sin Tierra, de esa zona, zona Canindeyú, asesinado así, en directo. Esa es la historia de Curuguatú, que hoy en día nosotros queremos hacer manifestación mañana y seguimos una vigilia frente al Palacio de Justicia a través del Congreso Democrático del Pueblo, que es una instancia más amplia, que es integrante de la Federación Nacional Campesina ahí, el Partido Paraguay Cajuná, y toda la instancia de organizaciones. Estamos ahí para la anulación de esa condena injusta. Y nosotros decimos que es un preso político, porque el ejemplo es no reclamar nunca más por la tierra. Nunca más. Y el atropello de los latifundios es muy grande en Paraguay. El 89% de la tierra paraguaya está en manos de los latifundios. Y el 20% para los pobres. Ahí están ciudades y pequeños montes y comunidades vecinas, acorralados de socales. Yo creo que si te gusta la comunicación, escuchar a este compañero campesino, que vamos a salvaguardarnos mutuamente, vacunémonos contra los estereotipos estigmatizantes, como él bien explica, ellos hablan guarañón, piensan guarañón, son guarañón, y hacen el esfuerzo para hablar nuestro idioma, y así les sale. ¿Cómo hablaríamos nosotros si tuviéramos que hablarle a ellos en guarañón? A ver, contámela. Porque es fácil estigmatizar, pero a ver, hay que ponerse un poquito en el lado del otro, ¿no? Y este tema, la importancia que tiene el hecho de que este muchacho, este compañero, diga, voy a hacer una radio, y nosotros ahí no tenemos señal de internet, entonces vamos con los parlantes y se ponen y hacen la radio ahí en vivo. A ver, una maravilla. Y estas son las cosas que se consiguen cuando la moneda está en el aire y la gente se organiza, la piensa, y pone lo mejor de sí, sin egoísmos, sin protagonismo, sin vanidades, se consiguen muchas cosas. Y bueno, efectivamente el día después fue el día 15, y se hizo la movilización sobre Asunción, repudio a las políticas represivas, a esta condena a los campesinos inocentes de Curuguatí, y bueno, fue la verdad multitudinaria, fue en orden, organizada. Hay un comunicado que deja la mesa del Congreso Democrático, que dice, 15 de agosto extendemos la bandera paraguaya para denunciar a los poderes del Estado porque no representa los intereses del pueblo, y expresar que estamos cansados de la injusticia, de la falta de trabajo, de la inseguridad de los politiqueros, de la falta de salud y de la falta de tierra. Hoy, 15 de agosto, extendemos la bandera paraguaya para decir que el juicio y la sentencia del caso Curuguatí es la más injusta desde el inicio hasta el fin, y exigir la libertad de los presos del caso Curuguatí, y decir que por Marina Cue debemos luchar para convertirla en un asentamiento campesino floreciente. Bueno, entre otras cosas, forman... acá dice la expresión de gobierno, ¿verdad? Esto fue transmitido por Hermo Rodríguez, coordinador del Congreso Democrático del Pueblo, al cierre del acto central de la jornada de protesta del día 15 de agosto, y que dice así: el Congreso Democrático del Pueblo, construyendo al calor de las luchas, venceremos y te esperamos. Y hay un mensaje también de la FNC. Dicen los viejos manuales, que no por viejo dejan de ser actuales, que hay dos categorías de contradicciones, antagónica y la no antagónica. A su vez, estas pueden ser principal o secundaria.

Y la realidad, el poder, chicas adolescentes que no pueden ir al colegio porque son manoseadas, atemorizadas, horrorizadas por forajidos sueltos en la ciudad. Así que, Cordera, yo creo que después de lo que dijiste, va a ser difícil que te olvide. Porque me pregunto, a los que te disculpan, les pregunto, ¿ustedes pueden garantizar que algún día desarpe 4 o 5 descerebrados se sientan con el permiso porque lo dijo Cordera? ¿Ustedes van a estar ahí? Preguntas, ¿no? Y hablando del tema, violada a los 12 años, vamos a llamarlo por su nombre, para colmo por el padrastro. Ahora ya cumplió un año la criatura de aquella aberración. Discriminada en la escuela, discriminada por la sociedad. Mao, oíme, los pro vida cao angá. Aborto legal ya. Estas cosas no deben estar pasando. Sí, señoras, sí, señores. 12 años de edad y es madre. ¿No te morís de pena? Pro vida, vayan a la mierda, gente. Defienden, luego abandonan. Esto manda la compañera Tamara Barreto. Bueno, esto es un documento que la verdad es más largo, pero me parece que es lo que tiene de bueno el paraguayo y la cultura, es que la cosa es explícita. Y bueno, pasemos a un tema alegre y reivindicativo. Ha cumplido 97 años Rosa Tarlovsky de Reusenblit, quien aún confía, ella es la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, aún confía en ver condenados a los acusados por la desaparición durante la dictadura en Argentina de su hija y su yerno, cuyo bebé robado es uno de los 120 recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Reusenblit, vicepresidenta de esa emblemática organización, se enorgullece por haber logrado sentar en el banquillo al brigadier general retirado Omar Grafinia, de 90 años, uno de los excomandantes de la Fuerza Aérea durante la dictadura de 1976 al 83, junto a quien se apropió de su nieto. Estoy muy emocionada porque finalmente se ventila el caso. Miren cuántos años han pasado y recién ahora se llega a la verdad, dice Reusenblit, al recibir a la AFP en su modesto departamento de 50 metros cuadrados del Congreso argentino, del barrio del Congreso, mientras asiste a la fase final del juicio de los verdugos de su hija y su yerno. Dolor hay siempre, esa herida no se cura. Pero decir que paro, no, nunca paro, asegura Rosa, quien nació el 19 de agosto de 1919 en Moisésville, un pueblo de inmigrantes judíos en el campo de Santa Fe, centro-oeste, donde su padre había llegado siendo niño huyendo de la persecución zarista. Para Rosa no había otra opción que la justicia. Lo robaron, lo inscribieron como propio, fraguaron una partida de nacimiento, mintieron y nunca, nunca se arrepintieron. Hubo un importante encuentro de abogadas y abogados querellantes en causas de lesa humanidad. Con la presencia de más de 100 representantes de toda la Argentina, se realizaron las cuarta jornada de abogados y abogadas querellantes en el juicio de lesa humanidad. Esto fue el día viernes y sábado, 12 y 13 de agosto, en la Casa de la Identidad, ubicada en el predio ex ESMA. Hubo varios paneles, participaron abogados que representan querellas particulares y organizaciones de derechos humanos en los juicios. Contó con la asistencia de fiscales de diferentes jurisdicciones, funcionarios y funcionarias de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Hubo un panel donde estuvo Elizabeth Gómez Alcorte, la coordinadora de la Procuraduría, por parte de la Procuración General, Carolina Barsky, quienes se refirieron a las pautas de imputación, de responsabilidad empresarial, y Tomás Ojea Quintana y Luz Palma Saldúa, que tomaron, o sea, hicieron eje sobre dos casos que están llevando. Luego se abordó la responsabilidad de civiles no empresarios como jueces y miembros de la Concentración Nacional Universitaria a cargo de Pablo Salinas y Cerso Cibo. Y César Cibo. La jornada del sábado cerró con una conferencia de Eugenio Zaffaroni. Y bueno, y esto sacó como una conclusión. Dice que se dio a una conferencia sobre la importancia de la investigación periodística como material probatorio en las causas judiciales, y se cerró el encuentro quienes reclamaron que se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que los juicios cumplan con el principio de continuidad, justicia pronta y activa. Solicitaron que se realice una urgente reunión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura para exigir un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios de lesa humanidad. La justicia denegó, esto es otro tema, la justicia le negó la detención domiciliaria al represor Etchecolás. El juez federal Enrique Kreplak denegó el arresto domiciliario al exdirector de investigaciones de la bonaerense durante la dictadura militar, preso en Ezeiza, aunque dispuso su traslado a un hospital fuera de la cárcel debido al estado de salud. También dijo que debe dejarse expresamente de manifiesto que los médicos que en definitiva traten al reo se encuentran autorizados a proceder a la alimentación o medicación forzada en el supuesto de que, según el recto criterio profesional, existiera riesgo grave de vida para su salud, siempre en la medida necesaria y con extremo respeto por su dignidad humana. Bueno, otro temita, va a haber una charla que los que puedan no se la pierdan. Esto va a ser el jueves 18, esto es mañana, de 19 a 22 en el auditorio de Santiago del Estero 1029, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029, Leonardo Boff, no solamente ex cura, sino también uno de los creadores de la tercera vía, de la teoría de la liberación y de la opción por los pobres, uno de los pensadores también de cuando fue el fenómeno de Lula en Brasil. O sea que bueno, acuérdense, mañana 18 en Santiago del Estero 1029, a ver si nos vamos con Sky de B.B. King, como para acordarnos un poco también de aquellos compañeros que están en el norte y que la verdad que tenemos que hablar un día de ellos porque no la pasan nada bien. Si sos negro y pobre, And right here, we'd like to introduce some new blood. New blood with the blues. I'm talking with the young man that plays the guitar, the new blood, Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Corey? How about it, Stevie? The first time I ever heard this song and the last time I'll ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King. Thank you very much. We're gonna do our best on this. Turn around. One, two. The chairs roll down the street. feeling so bad, yeah. It made my poor heart skip a beat.